David fue recordado por Dios, que lo sacó detrás del redil para hacerlo reinar sobre Israel. Así tú y yo, olvidados también, fuimos recordados por Dios para hacernos reinar. Y así como aquel campeón llamado el Dulce Cantor danzó girando sobre sí, así hoy nosotros remolineamos ante el Rey. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora...